Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, pues casi, no casi, me atrevo a llamar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación como un cártel. No dudo y sabemos que defiende intereses que son respetables, pero ya se han descubierto malos manejos, arreglos, casi saqueos, y ahora es de un activismo que pues es inadmisible. Y así, como sabe usted seguramente, hubo una estúpida, grosera, cobarde agresión a maestros, por cierto, maestros de edad aventajada, y unos imbéciles, que eso son, la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata, y fueron los agresores, y felizmente ya se detuvo al responsable de dejar y cortar el cabello a maestros en Comitán. Lo hemos visto muchas veces en la televisión, y lo suficiente estúpido este muchacho como para estar festejando un acto que de suyo es ingrato, es indebido, y él lo tomaba como si fuese hazañas. Felizmente ya lo atraparon, y ojalá, aunque las acusaciones, los delitos que se le imputan no son graves, pues sí, sean reprimidos, como ya ha sido reprimido legítimamente a través de decisiones oficiales tanto el gobierno chiapaneco como de la federación. Ellos alegan, estos activistas, que tienen apoyo de Padre de Familia y otras organizaciones, entre ellas vendedores ambulantes y comerciantes de la central de abasto del municipio. El caso es que se han encontrado filiaciones y un trabajo colectivo al cual sin duda tienen derecho, pero ninguno, al proceder y a hacer reclamaciones, la que pone en primer lugar es bastante más que ambiciosa, cretina, porque pide el 100% de aumento salarial. Pues ojalá hubiese ciertamente un aumento, quien más, quien menos, excepto en Radio Educación, porque en Radio Educación los salarios son muy elevados. Ya no contemos con los aguinaldos, bueno. No, y toda la serie de prestaciones que tenemos. No. Ajá. Y estamos casi a ser suizos. Entonces, Santo Rincón Sonia Rincón, secretaria de Educación de Chiapas, acusó a la CENTE de usar un doble discurso al deslindarse de la agresión a profesores en Comitán, porque quienes raparon a supervisores y directores son los equipos que ellos invitan, las organizaciones que ellos tienen. Esta imbecilidad pues ya trajo consecuencias. Primero, el infortunio del agravio, de la humillación de los profesores, y luego la repulsa y sanción a los agresores. Bueno, ya se habló simultáneamente de lo que aquí también ha habido insistencia, que estos maestros y sus defensores alegan que tienen presencia en otros estados de la República. Dice que están en paro 760 escuelas de las 20.000 que hay en el estado. Más de un 90% de escuelas están trabajando, pero desde luego bajo amenazas. Bueno, se reitera este modo conflictivo de existir de los maestros, sobre todo de educación básica y de secundaria, ya en otros rangos, ¿no? Y ya están reclamando la liberación de los detenidos. Los activistas agresivos y dicen que no cejarán en su empeño, bastante provocador, como el 100%, porque piden que no se aplique la ley de educación. Pues una ley federal ya aprobada, ya sancionada. Cosa distinta que sería que la revisaran, que la ajustaran y demás, pero ya es una ley. De suerte que esto parece ser más bien un activismo que una tarea propiamente reivindicadora de las calidades de la educación, Jorge. Pues hubo una condena unánime a este señor sujeto. Por ejemplo, yo vi la caricatura de Rapé en el Milenio que dice: no se ayuden, compadres, el trasquilador este. Y Julio Hernández y el caricaturista Rocha en La Jornada también aludieron a este señor. Y quizás la más contundente fue Adriana Malvido, también en Milenio, que dice que a pesar de que haya sido quien haya sido, pues las propias organizaciones de los maestros no se han disculpado sobre el asunto. El cuate que hizo esta canallada, porque estaba rodeado por una bola de participantes de una organización, se llama Santiago Calvo López, y los que hicieron esto son de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata. Algunos dicen, como Ciro Gómez Leiva, que el señor Calvo López está ligado a Mario Antonio Guillén, presidente de Comitán, que es parte de una alianza entre el PRI y el Partido Verde. Eso dice Ciro Gómez Leiva. Y, por ejemplo, el profesor Armando Castellanos, que fue trasquilado, dice que no fueron maestros, y lo asegura en un video que se puede ver en Meridiano 90. Y la maestra María Guillén señaló que ella está con la disidencia, que está en contra de la reforma, y en una nota de Freddy Martín en un diario de Chiapas que se llama Paralelo, lo señala, porque dice la maestra María Guillén que está en contra de la reforma educativa porque les quitaron la jubilación. En otra nota que viene en Bajo Reserva del Universal del día 2 de junio, Se dice que el señor Aurelio Nuño invitó a los agredidos, pero que no llegaron con él. El asunto en Chiapas, bueno, y en una nota hoy mismo en La Jornada, dice: Nuño Mayer aún desconoce la ubicación e identidad de los agresores en Comitán. Por lo tanto, este es un asunto que es condenable de todas, todas, porque no se puede hacer eso ni a maestros, ni a personas, ni a nadie, que un sujeto llegue, primero les ponga unas cartulinas, luego les trasquile el pelo, luego antes las haga caminar 2 kilómetros y demás. Pues esto es terrible. Esto sucede en Chiapas, donde hay una alianza que se ha formado ahí entre maestros, cafetaleros, transportistas y otros en contra del gobernador Manuel Velasco. Hay que recordar que en Chiapas nace la CENTE hace 36 años. Y hoy hay movimientos en muchos lugares de maestros, incluso Tabasco y Guanajuato, que no estaban contemplados. Y viendo una foto que es muy reciente, el diario La Jornada, de un despliegue de más de 4.000 policías para evitar la toma del aeropuerto internacional de la Ciudad de México por la CENTE, lo cual, cuando menos, va a haber un caos ahí y en toda la ciudad. Como quiera que sea, este tipo de actos los haya realizado el señor Santiago Calvo López, no haya protestado la gente de la CENTE, etcétera, son terriblemente reprobables. Esto es casi fascismo, no lo decimos aquí, sino hay fotos en muchos lugares como fuerzas de derecha o incluso de izquierda, hay que decirlo. En Camboya, por ejemplo, hubo una matanza de 2 millones de personas por los Mer rojos o por los guerrilleros rojos. Pues no se puede reprimir a quien no está de acuerdo con uno de esa manera. Se puede discrepar, se puede discutir, se puede elevar la voz, pero no hacerlo de esa manera. Por lo tanto, el asunto está ahora sí muy complicado, porque la gente no cede. El señor Nuño dice que no va a aceptar ninguna dialogación, y estamos pues entrampados en una situación que parece que va creciendo y que parece que tiene problemas diferentes. Así está la situación, maestro López Narváez. Pues sí, es que allí hay más de un rufián. Dentro del cuchiclín, escriba máquina sin fin, y atiendo con sonrisa a damas de sombrero gris. Pero a salir de aquí, me pongo el traje de rufián y voy por las calles sin luz, dejando a los demás. La hora de cambiar de piel me hace ser un holgazán. La hora de cambiar de piel me convierte en ahora de cambiar de piel, me convierte en un rufián. Hay un acontecimiento que, por la fama, pues casi diría internacional, de Lino Dado, Alan Pulido, futbolista, ha suscitado intereses, pues sobre todo periodísticos, y el hecho es que el asunto no quedó en un plazo en la aprehensión de un secuestrador, sino que ha tenido otras interpretaciones o juicios. Bueno, como se sabe, y ahora también es nota internacional, el raterazo jefe del cártel de la FIFA, que ya lo atraparon con los robos descomunales durante años. Sí. Y parece ser que podrá ser sancionado. Podría. En fin, este muchacho ha dado de qué hablar por su secuestro y su popularidad, pero el asunto no es suficientemente claro, Jorge. Sí, este futbolista Alan Pulido, que jugaba aquí en los Tigres del Monterrey y que se fue al Olympiacos de Grecia, el cual, por cierto, resultó campeón de aquellas bellas tierras que yo no conozco. ¿Tú sí has estado en Grecia? Mira, ¿cómo será de bello que estando en el Partenón? Sí. Yo estuve en medio de Ima, pues yo iba desde luego gustoso, el respeto, el cariño, el aprendizaje, y fui al mediodía y estaba yo solo, y de repente a unos 50 metros del Partenón, y de repente está la belleza del lugar, la ideología que uno tiene, que lloré, se me salió en los lágrimas. Ah, qué bonito. Así de... qué bonito, de mucho gusto, sí. Sí, alguien tonto podría parecer grave, pero me parece maravilloso que uno llore por las cosas bellas de la vida. Claro. Bueno, pues este cuate aparentemente fue secuestrado y pues les llovió. Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, Genaro Villamil, que dijo duro de secuestrar en un Facebook, lo cual es una parodia de aquel famoso Bruce Willis con sus secuelas de películas Duro de Matar. Julio Hernández, que nos recordó los casos de Florence Cassés y Rubén Omar Romano, que fueron pues algo premeditado, por eso realizados por un señor que era el jefe de la policía, Genaro García Luna. Por eso le pusieron García Luna Productions, porque hacía ahí una serie de cosas. Elio Flores en el Universal saca una caricatura, si lo puede ver usted, véala. Saca el fantasma de Genaro García Luna, que regresa y dice: vengo a cobrar mis derechos de autor. Ah, qué bonito. ¿No? Muy bonito cartón. Carlos Fernández Vega escribió que ni James Bond se las gasta. Y un amigo tuyo que tiene una forma de medir las cosas que se llama el Brocinegi. En el Brocinegi, el 97% de los que respondieron en Twitter y en Facebook dudan de que el secuestro haya sido así. La señora Elisa Lanís, en nuestra televisión, dice: todo fue una pantomima. Solo algunos, por ejemplo, el señor Ricardo Alemán dice que fue un secuestro idiota de no sé quién. En el diario La Razón dicen que el secuestro se logró porque ya tenemos tecnología de punta para el rescate. Ah, caray, eso yo lo dudo, pero... Y el señor Héctor de Mauleón dice que no se hizo el secuestro por apoyo al PRI, sino por otras cuestiones. Y después, en un segundo artículo, dice que los celos del esposo de la prima de Ileana, un señor Osvaldo Velázquez García, conocido como el Pelón, fueron los que llevaron este secuestro. Pero hay contradicciones al por mayor en este secuestro. Bueno, esta señora, la novia de Alan, que iba con él, Ileana, no fue secuestrada, la dejaron, nada más se llevaron a él. Y esta Ileana, por cierto, trae armas, o al menos ostenta armas en YouTube. Segundo lugar, hay una contradicción entre las versiones de Enrique Galindo de la Policía Federal e Ismael Quintanilla de la PROCO. Tercera cuestión, bueno, pues es inconcebible que lo secuestran tres personas, se lo llevan, dos se van, dejan a uno, este pues no se sabe si estaba dormido o despierto, le quitan la pistola, el teléfono celular, lo golpea Alan Pulido, etcétera. Y llama el señor Alan Pulido al 066, y el 066, cosa inusitada en México en la historia, llega presuroso a rescatar a Alan Pulido. Así podíamos seguir, no solamente de contradicciones, sino de cuestiones que son verdaderamente inverosímiles. Tan inverosímiles que el famoso secuestro se ha callado. ¿Por qué? Dice un pajarito que es muy asiduo a este programa y a estos micrófonos y que pone la parte musical, que todo fue un montaje de secuestro. ¿Por qué se hizo así? ¿A quién pretendían favorecer? ¿Por qué salió por primera vez el señor Ejido Cantú, que es el gobernador aparente de Tamaulipas, presente en este secuestro, que por cierto no ha resuelto el asesinato de su hermano, que ya van a cumplirse 6 años del asesinato de Rodolfo Torre Cantú? ¿Su hermano Abel? Bueno, ese es el quizás una telenovela más, como ahora han caído de audiencia las telenovelas, quizás próximamente ya no será la telenovela del Chapo, que ya están preparando varias, sino la telenovela más espeluznante, la de Alan Pulido. Eso es lo que pasa en este país, donde a veces hay que inventar cosas para crear noticias, maestro López Narváez. Pues agúzate. Siento una voz que me dice, agúzate. Una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supieras que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, agáchate. Desde hace más de un mes comenzó operaciones lo que busca ser la segunda mina de oro más grande de México, en una zona conocida a nivel mundial desde hace ya casi 2 años por los trágicos acontecimientos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, muy cerca del basurero de Cocula, donde la verdad histórica de la PGR se empecina en señalar como el lugar donde fueron incinerados los 43 estudiantes, aunque su versión ha sido cuestionada por el rigor de las indagaciones del grupo de expertos internacionales, se ha consolidado uno de los megaproyectos mineros más importantes del país, con una inversión de $800 millones. La firma Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold, inauguró desde abril pasado la mina de oro El Limón Guajes en Cocula, Guerrero. Este proyecto minero, según el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, evidencia que a pesar de la tragedia, se puede invertir e impulsar actividades productivas para mejorar las condiciones de la entidad. La inversión que se ha hecho en los últimos tiempos aquí es una inversión que es la mayor en toda la historia de Guerrero. 14 mil millones de pesos. No hay una inversión en la historia de Guerrero como tal. Ni de un hotel, ni de una carretera, porque saben ustedes que tenemos vocación turística, y no hay el antecedente de que se haya hecho esa inversión. Y yo estoy convencido que si cuidamos bien las cosas vamos a poder caminar bien, pensando, por supuesto, en el bien de nuestra tierra que es Guerrero, pensando, por supuesto, en la generación de empleos y pensando también en detonar la industria minera en Guerrero. El proyecto minero El Limón Guajes de Cocula, Guerrero, se integra a las 26 principales minas de oro a nivel mundial y en su primera producción superó las 38 mil onzas durante el primer trimestre de 2016. Su construcción inició desde hace 3 años en un terreno de 630 hectáreas y desde entonces ha generado más de 5.000 empleos en la zona. Fred Stanford, presidente de la empresa minera canadiense Torex Gold, reconoció que la exploración minera es una inversión de alto riesgo y desde la primera investigación para encontrar oro han pasado ya casi 16 años. La zona minera de Cocula no se escapa a las condiciones de inseguridad que privan en la región por la presencia del crimen organizado. Según un reportaje del periódico Milenio, para el recién nombrado presidente municipal de Cocula, Carlos Alberto Duarte, las denuncias de extorsión en las inmediaciones de la mina exigen una mayor presencia policíaca. Sin embargo, no tiene ningún oficial a su cargo. Tras los hechos de Iguala, los policías federales asumieron el control de Cocula y hoy son 70 efectivos para resguardar la cabecera municipal y sus 21 comunidades que son insuficientes. El alcalde de Cocula dice que ahora hay cierta estabilidad, aunque no deja de reconocer que sí existen condiciones adversas en la región y tiene esperanzas de que la mina es la oportunidad para un nuevo desarrollo y futuro para la economía del municipio. Es la forma idónea de darle otra imagen y otra cara a Cocula. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Posiblemente el oro sea en el planeta el metal, el bien consentido, aunque a mi ver hay otras joyas, no solamente esta metálica. Y ahora este estado del que se acaba de dar cuenta, este lugar de Cocula, pues sí, en efecto, dice Javier Vega en Milenio, una tragedia puso a Cocula en el mapa de México, la tragedia del caso Ayotzinapa y sus 43 estudiantes aparecidos del basurero, donde según la versión oficial sus cuerpos fueron quemados y titulados. Cualquier evocación de su nombre remite a una monstruosa historia de narcos, sicarios y policías. Coronel, si con, diría, buen humor, el reportero Javier Vega, y si ahora resulta que hay una mina de oro en la vecindad. Este sitio, pues, pues no es un pueblo mágico, como me informaba Jorge, pero sí, evidentemente, es un sitio de más horror que de otra condición. Uh-huh. Y por supuesto, pues tenía que estar lamentablemente en ese estado tan bello y tan patético que es Guerrero. ¿Qué habrá de pasar con, pues casi diría, colusión de este sitio espantoso en la historia moral, política, criminal de México? Y ahora con los oros, pues ya luego, por supuesto, unos explotadores importantes de bienes mexicanos, los canadienses, uh-huh. Ahora Torres Gold habla de una fiebre del oro en Cocula. Entonces hay ya, por supuesto, planes para un masivo proyecto de extracción, según cuenta Milen. Pues sí, el oro, que tiene beneficios también fuertes, médicos, por ejemplo, ¿no? Sí, no solamente es joya, ¿sí? Sino también tiene servicios que no tienen que ver con el lujo, con la ostentación y aún con la belleza. Pues ya están, como digo, buitres disfrazados de inversionistas en esa región, porque sí, otra vez el oro sigue siendo apetecible más por los lujos que acarrea, creo, que por los servicios que da, Jorge. Sí, y el oro es un metal y un producto que ha subido mucho de precio en los últimos años, justamente por las crisis y demás. Y si quiere uno ver oro exhibido, pues hay que ir a una vela de Cuchitán, que yo he ido algunas. Ay, Dios mío, llevan unos... Lo tienen más que a gala, ¿eh? Sí, unas... Vaya cosas... que lo sé. Sí, por eso, ¿no? Bueno, entonces, estos señores de Torex Gold, el que en México tiene esta circunstancia es un señor Alfredo Phillips, que es ha sido funcionario mexicano y que ahora es representante de esta compañía, como muchos otros. Hace poco se hablaba de la famosa compañía esta de OHL, donde estaba José Andrés de Oteiza, o sea, funcionarios que antes estaban, después se vuelven como cabilderos, representantes de esas cuestiones. Ya lo dijeron, está muy cerca de Cocula, 42 kilómetros del basurero, y hay una puerta, que se llama la puerta 3, que está llena de seguridad privada para que nadie entre. Y cerca de esa zona, según algunos reportes, ya secuestraron a 13 personas, porque andan por ahí merodeando los secuestradores a ver qué obtienen. La seguridad privada, obviamente, no la comparten los habitantes de un poblado que se llama El Nuevo Balsas. Pero hablando de estas cuestiones, habría que recordar que durante los gobiernos del Partido Acción Nacional, de Vicente Fox y Felipe Calderón, se entregaron más de 56 millones de hectáreas a compañías mineras, canadienses y mexicanas. Y que entre 2005 y 2010, el gobierno le cobró a estas compañías por hacer la explotación de los terrenos mineros 6.440 millones de pesos. Pero esto apenas es el 1% del valor que sacaron en oro o en plata o en otros minerales estas compañías. Hay muchas compañías canadienses, por cierto. El caso de la Media Luna es otro caso, y ahí va a ser una ultramina a cielo abierto que después va a traer esto. En México, quienes son los detentadores de las mineras es el señor Germán Larrea, que recordemos que en Sonora hizo una contaminación terrible extrayendo oro. Y ahora también es el dueño de una serie de salas de cines, a las cuales criticó acremente el señor Paul Leduc, que ganó el Ariel por trayectoria, porque dice que en estas salas de cine no se exhibe cine mexicano, que solamente cine gringo. Y el otro beneficiario de estas mineras es un señor Alberto Valleres, que es el dueño, entre otras cosas, de las tiendas Liverpool, y que hace poco le dieron, extrañamente y contrariamente a lo que se pueda pensar, la medalla Belisario Domínguez. Bueno, el señor Alberto Valleres es de los pocos que ha aumentado su riqueza, porque recordemos que el señor Carlos Slim, que era el primero y el segundo y luego el primero millonario del mundo, con estos recientes cambios en la ley de telecomunicaciones, entonces ha bajado su fortuna en cerca de 5,000 o 6,000 millones de dólares, y ahora ya está como en el cuarto o quinto lugar. Pues el señor Valleres ha aumentado, justamente por la minería, su riqueza en los últimos 3 años en 1,200 millones de dólares. O sea que estas cuestiones de la minería enriquecen muchísimo a unos cuantos, entre ellos a los canadienses y a estos dos mexicanos, y dejan a veces depredado el lugar o contaminado donde están. Es una especie de fracking anterior. Ahora el fracking, que es en petróleo, pues también hace eso, pero antes las mineras llevan estas cuestiones. En efecto, ojalá, como dice el señor Astudillo, yo lo dudo, puedan cuidar esto para que sea para beneficio de todos y no solamente de unos cuantos, que en este caso son las mineras, que se llevan, como se decía antes, decía mi abuelita y mamá, la tajada de león, y nos dejan unas cuantas migajas, nuestro López Narváez. Tú tienes noticia de la importancia de la minería en el Producto Interno Bruto, en la minería en el Producto Interno Bruto tiene una más o menos de 7% del Producto Interno Bruto. Es una, pues, una rama de la economía bastante importante. Incluso tenemos algunas ramas como el turismo, que hablaba el señor Astudillo, que es un poco mayor. No, porque hay, él dice, pues no ha habido una inversión. No, pues es difícil que 800 millones de dólares se inviertan en turismo en un lugar, a menos de que sea en toda la franja de la zona de la Riviera Maya, donde hay, uno ya ve hoteles ahí, y ya sumando todos a lo mejor sí, pero de un trancazo pues no. El turismo está como en el 12%, entonces si la minería está como por el 8%, pues tiene una importancia bastante efectiva en muchas cuestiones de la economía. ¿Y el principal es el campo? El principal es darles empleo a los trabajadores de las minas, fundar, como en todo, como sucedía en el petróleo, se descubría un pozo petrolero, y pues ahí se iban poniendo, aparte de darles empleo a los trabajadores del petróleo, pues ponían fondas, y hasta burdeles, pues sí, porque ahí iban, salían los petroleros, y sucede igual con los mineros, a veces están días abajo, ¿no? Bueno, suben, pero bajan inmediatamente, y pues salen y quieren ir a echarse, como se decía en mi barrio, unas frías y unas calientes también, de las dos. ¡Qué barrios! Este muchacho, pues sí, así se decía en mi barrio, yo no tengo la culpa. Como ya eres de la burguesía de Coyoacán, pues ya. Ya no estoy en esos barrios. Pues tras el oro. Llevándose pues como pocas veces, las elecciones del domingo, de este 5 de julio, han convocado, pues más que nada propaganda oficial, semioficial diría yo también, y política. Sí. No hay conciencia, ni mucho menos, de la trascendencia constante de los procesos electorales. Ahora acaba de aparecer una declaración en mucho insólita, porque no se guardó el secretario de Gobernación y aludió a estos movimientos políticos, a las campañas de 2016, como las más despiadadas. Y lo dice porque con razón refiere la pelandrujez, la barbarie, los ataques, particularmente en Tamaulipas, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente ahí. Los ataques fueron estrictamente hablando personales, ninguna alusión, ni guía, ni crítica que pudiese importar a ideas, así sea con juego habitual de la mentira, del engaño. Pero no, esta vez fue una campaña de pelandrujos y el secretario de Gobernación pues también se quejó, reprobó la alianza entre los morenos de Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, según él, y me parece que tiene una buena dosis de razón, porque alienta acciones de violencia y las justifica. De manera que estamos viviendo la porquería, que no es insólita, pero por las quejas, pues ya se habla de que son de las más despiadadas. Si de por sí no hay piedad por candidatos, candidaturas respetables, que los hay poquitos, si de por sí los saqueos y los robos y los preparativos para el fraude o el dolo abundan, pues con esta condición de abuso extremo, pues sí, tiene razón el secretario de Gobernación, estas campañas son despiadadas. Y nadie cree que pueda haber distingo que importe entre la partidocracia, como se dice. No puede ningún partido ufanarse de que en sus filas hay gente de bien abundante, si la hay, pero no la mayoría, ni mucho menos. Las cosas llegan tan graves como es el hecho de que pues hay renuncias al PRI, quejas del expresidente del PAN, el presidente nacional, claro está, Calderón, y pues no... Se chocó, ¿no? Iría con algunos tragos encima, porque... No parece ser de los nuestros. Fíjate qué elegante fue, no dije de los tuyos. De los nuestros. Muy bien. No te quiero dejar beber solo. Sí. Y este aquí que ahora tenemos estas elecciones, y difícilmente nadie, abundantemente, insisto, tiene conciencia de cuál sería la diferencia. No. Tanto de los candidatos con partido como de los independientes, que también ya pegó ese interés. Pues sí, de las más despiadadas y de las más violentas, y me temo que de las más inútiles, Jorge. Sí, estoy de acuerdo. Fueron 5 millones de anuncios propagandísticos sin sentido. Realmente nadie, salvo los jingles, nadie recuerda nada que hayan dicho. El señor Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del IFE, ahora se llama INE, nos dio una cifra aterradora. En las elecciones hay 2,000 millones de dólares que entran sin saber de dónde. 2,000 millones de dólares. Luego, hay un estudio que dio a conocer el periodista Carlos Push, se llama Estudio Nolan, que hace una serie de preguntas, una batería de preguntas, a ver cómo andan los candidatos. Ni un solo candidato a gobernador resultó progresista de izquierda, ninguno. Todos eran de centro, derecha, poquito de centro izquierda. Y el señor Abraham Quirós de Morena resultó, aunque usted no lo crea, que es candidato a Puebla, conservador de derecha, para que veamos las cosas. Bueno, el señor Curi, de los Tiburones Rojos del Veracruz, dijo que si no ganaba el PRI, él se iba. Entonces hay que hablarle a la FIFA y decirle qué onda, ¿no? El señor Gali, según Aurelio Fernández de la Jornada de Oriente, gastó más de 5,000 millones de pesos en su campaña. Y así podríamos seguir en una serie de cosas. Por ejemplo, que el señor César Duarte en Chihuahua bajó la luz y lo anunció como un logro de su campaña para ver si gana su candidato. Estamos pues ante las elecciones, ya lo habían dicho varios, más terribles que hayamos tenido historia, a pesar de que el IFE cambió a INE y se reforma y se reforma y se reforma, todo va para peor. Así está la cosa, maestro. Así están las horribles cosas. Logren buenas razones y muchos amores. Ay, usted disculpe, señor, si le molesta el olor. Ay, usted disculpe, madame, si le incomoda lo que vengo. Yo opino, y es que no soy yo, es mi cultura la que habla, la que por siglos quisiera mantener callada. Yo se manifiesta sincera y directa, reggae music realmente a la gente alimenta. Yo solo se trata de mover las caderas, reggae music realmente libera y alimenta. Porque para el cuerpo hay agua, frutos, vegetales. Para el alma, la conciencia, el espíritu. ¿Qué hay? Música reggae sonando, música reggae sanando, música reggae informando. Yo opino. Ay, usted disculpe, señor. Ay, perdón. Ay, usted disculpe, madame. Permiso. Ay, usted disculpe, señor. Pero es que esto no para. Ay, usted disculpe, madame. Reggae music para toda mi gente. Ay, usted está disculpe, pendiente. Señor. Se mantiene con la conciencia alerta, pero siempre alegre. Ok. Llega a su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.